a la persona afectada por este tema, que después contará todo con pelos y señales. Y también hablaremos, entre otros temas, hablaremos del Sáhara Occidental. Recordamos que el próximo sábado 13 de noviembre la manifestación que se hace anualmente en Madrid, en recuerdo de los acuerdos de Madrid y por la independencia del Sáhara. Después hablaremos también de este tema. Y nada, también tendremos distintas convocatorias políticas, sociales, culturales y musicales para Madrid en los próximos días. Así que nada, arrancamos aquí en Latido Libertad en este 5 de noviembre. Pólvora y traición. No veo la demora y siempre es la hora de evocar la sindilación. Pero, ¿qué ha sido del hombre? Sé que se llamaba Guy Fawkes. Y sé que en 1605 quiso hacer saltar por los aires el Parlamento Británico. Pero, ¿quién era realmente? ¿Cómo era? Nos dicen que recordemos los ideales, no al hombre. Porque con un hombre se puede acabar. Pueden detenerle. Pueden matarle y pueden olvidarle. Pero 400 años más tarde, los ideales pueden seguir cambiando el mundo. De fondo estamos escuchando una canción de un grupo italiano que se llama Clase Criminale, que y la canción habla de reclamar las calles, y de reclamar las calles de lo que se trata la iniciativa de la que vamos a hablar hoy, de la bicicrítica. Ya hablamos, ya te les entrevistamos hace un par de años aquí en Latido Libertad, cuando emitíamos desde el Centro Social Malaya, y cuando Iñaki era un tipo habitual en la emisora, y Iñaki, pues... Hoy, bueno, habitual. Más que ahora, más desde que nos hemos tenido que mudar. Buenas tardes, Iñaki. Muy buenas tardes a todos. Hoy petamos de audiencia ahí con mi vuelta a las ondas. Está claro. Teníamos que haber anunciado así. Y nada, pues lo primero nos gustaría, Iñaki, tú que lo conoces un poquito mejor, ya que has participado muchas veces, antes de hablar del tema que nos, del triste tema que nos lleva a hablar hoy de bicicrítica, es qué es la bicicrítica, un poco como introducción a ahora cuando hablemos con el compañero Roberto, que nos cuente los sucesos que hubo en la última bicicrítica. Pues la bicicrítica en realidad es que tiene difícil definición, porque es que es un encuentro casual de ciclistas y poco más, ¿sabes? Empezaron cuatro amigos, o cinco, no sé exactamente, yo no había empezado por esa época, no era uno de los amigos, empezaron a quedar para ir en bici por Madrid, y eso, a reclamar las calles, a demostrar que es un vehículo más y que puede ir por la calle igual que van los coches, tiene los mismos derechos. Y pues con el boca a boca, con internet, con las quedadas, pues todos los últimos jueves de cada mes fueron quedando y eso fue creciendo. Y pues nada, se han llegado a juntar más de 3.000 personas se han hecho encuentros de lo que es la Criticona. Y en esta última, que se cumplían 6 años, pues se esperaban unas 2.500 personas. La verdad es que no sé cuántas fueron, pero sí, seguro que 2.000 o 3.000, muchísimas bicis. Y es claro, ya cuando van todo ese número de bicicletas, pues es una... Pues Madrid se colasa. Parece otra ciudad, debe parecer. Parece otra ciudad, es decir, es toda la... Lo que son las calles acostumbradas a tenerlas llenas de coches, de tráfico, pues hay un tráfico, pero de bicicletas, que en realidad tienen el mismo derecho, o sea, es que no, pues es que... Son también vehículos. Es un paseo en bici, no es un vehículo igual, pues como si se les diera por juntarse a los coches por ir... Solo que a los coches ya les da por juntarse desorganizadamente y forman atascos. Y bueno, pues es algo muy amplio. O sea, habrá gente que vaya allí simplemente por el hecho de divertirse, de ir en bici, de poder ir tranquilamente, entre comillas, ya hemos visto que luego no están tranquilamente, pero de poder ir más seguro que normalmente cuando vas... Sí, cuando vas solo en bici por Madrid, que es la jungla. Que van los coches por un lado por otro y pues a mucha gente le da miedo. Y hay gente que va a reclamar el carril bici, otras que no van a reclamar el bici, sino que quieren reclamar las calles para la bici, incluso que no haya los coches. Y bueno, pues es algo festivo, reivindicativo, pero digamos muy, muy anárquico. No hay líderes, no hay un guión a seguir, ¿sabes? Se coordinan desde un foro. Desde la misma página de la bicicrítica, y hay quien quiere se mete y da sus propuestas de recorridos, de dónde acabar, pero es, vamos, que no hay, digamos, un grupo detrás, un colectivo en sí. Lo que sí que hay, bueno, puede ser talleres de la bicicrítica en diversos puntos de, pues como puede ser un centro social de Seco, como puede ser el Patio Maravillas, pues no sé ahora mismo en cuáles hay. Hay talleres de bicicrítica que ir donde se va es a... La gente lleva bicis o lo que puede y se puede montar su bici, se la puede arreglar y hay gente que participa ayudando. Eso te iba a preguntar, ¿no hay ninguna asamblea siquiera? No. Que yo sepa no vamos, no, seguro que no. Es un encuentro casual, ¿sabes? Parece que dices lo típico, es un encuentro casual, mani casual, pues es que en realidad sí, es, tan solo sabe que es el jueves a las último de noviembre, último de mes. Claro, que para circular no hace falta convocar, claro, ¿no? Es que pedir permiso, claro, eso no es lo que permiso. Eso es lo que se quiere reivindicar, ¿no? Es decir, que luego ya cada uno pues puede llevar y lleva su pancarta de lo que quiera, si quiere, o se disfraza, ¿sabes? Normalmente pues siempre quien quiere se disfraza, ¿sabes? Hay una temática que bueno, pues salvo el aniversario, que es la elegante. Que es, pues ahí ya cada uno ya entiende por elegante lo que quiera. Y luego pues se proponen temas desde el foro, pero no hay, digamos que está todo el mundo detrás y nadie detrás. Luego pues siempre hay gente que va más activa, pero no... Claro, un poco como pasa en tantos sitios. Porque no hay un colectivo, digamos, que es el colectivo de la... De bicicrítica, sí. No se puede hablar del colectivo bicicrítica, sino simplemente un movimiento, digamos, cuando algo... Solo hay, claro, pues luego pues hay quien hace la página, a lo mejor ya te digo, como quien está en los talleres de la bicicrítica, quien... Pero vamos, que cualquier persona, pues desde el momento que entra allí, pues ya puede... Ya es parte de... Es parte de del masa, movimiento. ¿No? Y también es por eso también yo creo que crece tan ha crecido tan rápido, porque es algo muy heterogéneo, ¿sabes? Cualquiera puede estar ahí, es decir, puede ir desde un padre con sus hijos hasta... Un antisistema con su bici, ¿sabes? Y en realidad la bici es un... Como un nexo de unión, como... ¿Y qué se reivindica? ¿Simplemente un carril bici? ¿Se reivindica que la bici pueda circular como un vehículo más? ¿Se reivindica una ciudad más sostenible? ¿Se reivindica menos uso de petróleo y pues, derivados de los fósiles. Todo lo que has dicho se reivindica. Pero cada uno, digamos, no hay una postura de común, ¿sabes? Pues sí, me imagino, o sea, que hay una línea. Claro. Sí, pues, por ejemplo, sí que hay cánticos de en la bicicrítica de siempre, desde que yo he empezado a ir allí, el típico es el de no contamina ni gasta gasolina. Que es, pues eso está claro, una reivindicación de que no contaminar, de una movilidad más sostenible. Pero ya te digo que no es, digamos, yo vengo aquí a la bicicrítica y estoy reivindicando esto. A lo mejor alguien solo está reivindicando pues que le gusta ir en bici y ir por Madrid en bici. Otro que va a un sitio festivo, o otra persona está reivindicando pues que está totalmente en contra de los coches. Yeah. Y eso, hay gente que sí quiere carriles bici, pero también hay gente que no quiere carriles bici. O sea, porque es una forma también de enguetar a las bicis. Exacto. En vez de que la bici, que tiene su derecho a ir por la carretera, meterle en un carril aparte, sí, y segregarle el tráfico, claro, hacerle invisible. Y pues ahí quien quiere, pues dice, yo lo que quiero es que la bici pueda circular por la ciudad. Que la bici sea más habitable para la ciudad, pero no... o sea, por eso digo que hay diversidad de opiniones. O sea, no hay que decir que se reivindica tal. Pues a lo mejor a una persona de bicicrítica le hacen una entrevista de los que están allí, llega a la televisión y te dice tal, tal, tal y tal. Y a lo mejor te dice todo lo contrario. Y no... Vamos, sobre todo es el uso de la bici. Eso sí que es la reivindicación de la bicicrítica. Y mira, aquí llega otro biciclista al estudio, así que si él quiere dar su opinión también de qué es para él la bicicrítica. Buenas tardes. ¿Buenas tardes? Hola. Vaya traco. Estoy dando fuerte aquí, ¿eh? Sentado ya. Bueno, me llamo David y nada, yo conocí la bicicrítica en otromadrid.org pues hará unos 5 años ahí, y luego ha habido menos información en esa página, la verdad, de la bicicrítica, pero sí que lo vi allí y fui solo y vi que había un ambiente excepcional, 100 personas ahí dando vueltas por Madrid, pasándoselo bien. Vi que podía incluso hacer amigos y luego hice menos amigos porque empezaron a venir amigos míos y ya me corté el flujo de hacer amigos allí, pero bueno. Y realmente sí, yo voy todos los días de mi vida en bici, desde hace, bueno, quien dice todos, dice casi todos, ¿no? Que no son cada... Vamos, llevo unos cuatro años... Con la bici en la mano es lo que nos dice. Sí, tengo una bici plegable que aparte me hace poder llevarla en el metro, en el autobús y donde haga falta. Y yo la utilizo todos los días y la bicicrítica la uso para ir por lo menos un día más tranquilo, más desenfadado. Y realmente el ver cómo los coches lo pasan mal ese día me causa satisfacción. O sea, yo voy todos los días y lo paso un poco mal, sobre todo cuesta arriba, que voy demasiado rápido para lo que yo quisiera ir. Y ver ese día que les estoy fastidiando un poco a esos coches, a mí me causa satisfacción y no quisiera ponerle yo... Se están poniendo de vez en cuando cortapisas a la bicicrítica para ponerle menos problemas a los coches o que haya menos problemas. Y a mí es que me surge una sonrisa con cada problema que veo, que yo en mi opinión personal es esa. Bueno, tenemos también hoy con nosotros aquí a Roberto, que debutó en la última bicicrítica. Lo primero, cuéntanos por qué te apuntaste a ir y luego nos cuentas cómo fue tu debut, porque es un poquito accidentado y es un poco por lo que estamos hablando hoy de bicicrítica. Bueno, pues buenas tardes lo primero. Y bueno, pues yo empecé pues con amigos de... Yo soy de Getafe y con amigos de allí, que allí también hacemos una especie de bicicrítica a lo pequeñito. Y empecé a moverme más en bici, pues bueno, yo tuve un problema en la rodilla, me operaron y me venía muy bien. Entonces, al ver mucho más de cerca el tema de la bici, el peligro que conlleva ir por la carretera, etcétera, etcétera, pues me animé a apoyar esa bicicrítica y bueno, pues la verdad es que lo vi bastante... bonito el ver ahí tanta bici moviéndose a la vez y tal, y bueno, pues repetiré. Ahora lo que sí que espero es que no me vuelva a pasar lo mismo, desde luego. Claro, eso es lo que me gustaría que contases, todos estos incidentes que hubo en este debut que tuviste a bicicrítica, porque son bastante, claro, denunciables, y por eso es que este programa sea un poquito el altavoz. Pues bueno, pues después de 2 horas andando por Madrid con la bici, pues hubo un energúmeno, no le puedo llamar de otra manera, que con el coche se abalanzó hacia las bicis y bueno, pues la bici que estaba delante casualmente era yo. y me tiró al suelo. Claro, pues todo el mundo que estaba alrededor con la bici, pues empezó a gritarle, etcétera, etcétera, y el tío pues se negó a bajar, no bajó ni la ventanilla, ni para preguntar, ni para nada. Y encima se debió de mosquear y tiró para adelante haciendo ruedas y poniendo en peligro a muchos más que estaban alrededor. Se saltó semáforos, etcétera, etcétera, y bueno, pues lo siguiente que supe de él es que estaba en Cibeles, esto pasó en Neptuno, y estaba en Cibeles, y pues fuimos para allá, unos amigos y yo nos fuimos para allá. Yo cuando llegué allí, el tío ¿Estaba allí en Cibeles retenido por la policía? No, no sé muy bien, porque ya te digo que a mí me llamaron otros que sí que le siguieron con la bici. Llamaron a otros chavales que estaban ahí alrededor. Oye, que están mis amigos, están en Cibeles, que está allí el coche parado. Y con las mismas, pues bueno, pues vamos para allá. A la que fuimos para allá, al minuto llegó la policía local. El tío tenía la luna de atrás rota. Lo cual, pues yo no puedo decir, bastante tenía yo con quitarme del medio de la carretera como para... Y la policía local pues llegó, pidió una ambulancia para mí por el tema del atropello, y bueno, pues yo me metí a la ambulancia, y cuando salí de la ambulancia, bueno, pues mucho no me había pasado, la torcedura del tobillo, el golpe en la mano. Y cuando salí de la ambulancia, bueno, pues allí había 8 policías nacionales, 2 que estaban de paisano, en ese momento yo pensaba que estaban de paisano, seguían los 4 locales, y los nacionales muy amigablemente con el conductor y con los de paisano y tal. Y bueno, pues cuál es mi sorpresa, que salgo y me dicen que me van a llevar a comisaría, me van a... que seguramente que me quede en el calabozo toda la noche. Claro, ¿por qué, no? O sea, a ver, que me han atropellado a mí, ¿no? Bueno, pues por daño, porque el tema de la luna, que repito, no sé quién sería, si sería alguien que le siguió, si sería el mismo que para quitarse... No lo sé, pero sí que... A mí fue el que me llevaron a la comisaría. ¿Y a ti el que te había llevado por delante? A mí el que me había llevado por delante. Mi bici estaba rota por todos lados. Entonces, bueno, pues... ¿Y tú le decías a ellos que le querías denunciar o algo? Yo en un principio, a mí en un principio me dijeron que me llevaban a la comisaría para... pues para declarar y tal. Entonces, ¿te dijeron los nacionales o los municipales? Los nacionales, porque los municipales, antes de llevarme a comisaría, se lavaron las manos y se fueron de ahí. O sea, ellos cogieron el tema un poco como un incidente de tráfico. Sí, ¿sabes? Algo así, pero no hicieron ni informe ni nada por el estilo. O sea, no, cuando llegaron los otros. O sea, llamaron a la ambulancia al ver a ti. Sí, y ya está, no hicieron más nada. Y luego, pues eso, pues me llevaron a comisaría. Yo suponía que pues era declarar, pues, con lo mismo poner yo mi denuncia, etcétera, etcétera. Pero cuando llego a comisaría, a la comisaría de la calle Huertas, resulta que me tienen ahí en un pasillo con 2 policías vigilándome y me dicen que me van a dejar en el calabozo, que no es para declarar. Claro, pues yo estaba diciendo, pero vamos a ver. Pero a mí porque y el tío que me ha atropellado, ¿dónde está? Pues efectivamente estaba en la misma comisaría, con su hermano, que era uno de los que yo pensaba que iba de paisano, que casualmente es Policía Nacional de Leganitos. Bueno, pues no sé cómo hicieron los trámites, pero a mí me cambiaron de comisaría. De ahí de la calle Huerta me llevaron a Leganitos. Pues imagino que los trámites pues los haría el hermano que trabaja allí. Y bueno, pues me llevan a Leganitos, estuve allí, no declaré en ningún momento, y con las mismas me bajaron al calabozo. Explicaciones no puedo dar porque no me las dieron a mí. Sí, te llevaron a declarar en un principio y luego no. Y luego ni tan siquiera te dejaron declarar. Me tomaron huellas. ¿Y de qué te acusaban? De daños. Supuestamente. ¿De daños a quién? De daños al coche. Por superar los 400 euros o algo así. Pero claro, ¿y cómo demuestro yo que no he sido? ¿O cómo demuestra él que sí he sido, no? O sea, eso pues imagino que el día que llegue, pues tendrá que. que demostrarlo, ¿no? Pero claro, en ese momento yo decía, bueno, vale, pues yo tengo, él me pone una denuncia a mí por esos daños, pero inclusive con la denuncia, ¿por qué voy a calabozo? Claro, claro, no deja de ser, claro, romper una luna de un coche no es para pasar la noche en calabozo. Entonces, pues bueno, pues allí, pues claro, pues, avisaron a mis padres, etcétera. Cuando mis padres se presentaron allí, exigieron que viniera un abogado de oficio, que fueron mis padres los que lo exigieron, que no deberían de haberlo exigido porque el abogado debería de haber llegado antes, porque ellos están obligados a llamarle cuando yo firmo los papeles de allí, de los derechos y demás. No lo hicieron. Cuando mi madre lo exigió fue cuando llamaron al abogado, con lo cual yo había pasado 3 horas metido en el calabozo. Llegó el abogado, subí, me volvieron a leer los derechos y me dijeron, bueno, pues que pasaba todo para un juicio, etcétera, etcétera. El abogado se fue y a mí me llevaron a Moratalaz, otro viaje más. Joder, te hiciste el tour de comisarías, pero... Impresionante. Con los grilletes puestos... bueno, pues como un delincuente. ¿Y qué te decía la policía cuando tú le pedías explicaciones? Ahí, un traslado a otro, ¿no? Tú les preguntarías, ¿no? En ese traslado me decían que era para tomarme las fotos y dejarme fichado. Por haber sido atropellado. Es que es muy... Y bueno, pues me llevaron allí a Moratalá, me hicieron la foto, me quedé fichado y volví otra vez y fue cuando me soltaron. O sea, así un poco, así los hechos fueron esos. Sin explicarme prácticamente nada, sin tener razón de nada. Bueno, pues por ser atropellado resulta que con tan mala suerte que la persona que llevaba el coche era el hermano de un nacional que fue el que lo movió todo para, no sé, imagino que para castigarme o algo. Sí, que el tío llama a su hermano para pedir ayuda. Claro. Que alguien le salvase. Aquí es el típico, bueno, un caso más de quién nos protege de la policía. Claro. Clarísimamente. Pero sí. Yo quiero ir más allá. ¿Crees que puede ser casual? ¿Casual o tan mala suerte? Que sea precisamente... El hermano de un nacional, el hombre, que... Seguro que él se ha visto con... Si tú dices que encima luego huyó, no se preocupó de nada, se saltó semáforos... Y que embistió, ¿no? Sí. Y que embistió, sí. Pudo hacer una tropelía más grave aún. Porque sí, embistió realmente. Pudo pasar algo grave. El coche de primeras paró. Y luego, claro, pues los ciclistas al verle parado, todos pues seguimos para adelante. Y volvió a tirar otra vez para adelante, volvió a parar, que ahí fue cuando me tiró. Cuando tiró para adelante, me tiró a mí. Y volvió a parar, y una vez que pues los demás ciclistas quitando mi bici de debajo del coche, yo quitándome, y en cuanto vio un hueco, volvió a tirar haciendo ruedas en el suelo y todo, o sea que sí, allí sí, hay chulo, pues testigos, fíjate si hay, a ver si me entiendes. Se veía con una impunidad total. Sí, él iba, pues no sé si perdería los nervios o si se vería, como tú dices, con esa impunidad de, bueno, pase lo que pase, yo llamo a mi hermano y ya solucionaremos el tema. Que yo es lo que creo, porque así que pues eso es lo que tú dices, que quién nos protege de los que nos protegen, ¿sabes? Porque la gente que está ya en bicicleta un tiempo, la bicicleta tiene repercusión, ¿no? Molesta a las autoridades, molesta sobre todo porque no tienen nada que hacer. No les dan órdenes, ellos se les ve que cuando llega la bicicrítica llegan 1000 personas y se les ve informando, oye, aquí me llegan 1000 ciclistas y no reciben órdenes de qué hacer. Con la ley en la mano no pueden hacer nada. Pero ojo un momento, no tienen nada que hacer, yo creo que también por la masa, sí, porque son más de 1000 personas. Claro. Porque hubo, cuando la huelga general, el 29 de septiembre, hubo también una concentración ciclista, la bici son para la huelga. La bicicleta es un vehículo más que tiene todo el derecho a circular, no tiene que pedir permiso a nadie para circular. De todos modos, sí, pero... Y la disolvieron a palos. Ese día se asumía que iba a haber imágenes de palos en la tele y... Sí, porque quiere decir que disolvieron a gente en bici. Quiere decir, iba gente en bici y dijeron que no podía ir gente en bici. Y además, el diálogo en la general también es que la ley hubo como... O sea, sí, se aplicaban leyes diferentes. La ley era de excepción. Porque, en manifestaciones que había paralelas a las oficiales de la general, se quitaron pancartas... que no incumplían absolutamente nada, pero se vieron cosas ilegalidades por parte de la policía, que como se ven capaces de en ese momento de hacerlo. Yo quiero decir, que ojo con que con la ley en la mano no pueden hacer nada. Con sí, con la ley en la mano no, pero quiero decir que no, ellos no respetan ni su propia ley. Con la ley en la mano, lo que le ha pasado a Roberto no hubiera pasado. Pues eso mismo. Directamente. Y bueno, yo por sacar algo positivo de esto, aparte de que tú eres el principal perjudicado, pero he visto que ha salido en muchos medios, ahí sobre todo en internet, están bastante... Y esto a la bicicleta solo le beneficia, vamos. Esto solo es una repercusión más y más, y que en la próxima bicicleta, cuando alguien vea algún conato de atropello o algo, pues se va a ir mucho más radical a por ese coche o a por el que sea, y a cualquier policía que se quiera pasar, pues van a estar la gente con cámaras y vamos a estar más alerta. Claro, para evitar impunidad... Ha habido contraversión, por así decir, de los medios de comunicación. O sea, no ha habido un intento de defender a este tío por parte de... No tiene eco en los medios de comunicación. Porque claro, normalmente cuando pasa una cosa de estas nuestros medios, suele haber que dicen que... Que son los vándalos y provocadores, que... vándalos, violentos, etc. Esta vez no ha habido... ¿Has visto algo? Yo he estado bastante moviéndome por internet y tal, y yo la verdad es que no he visto nada, pero claro... El tío iba solo en el coche, o sea, tampoco puede haber nadie que diga, porque los que estábamos allí vimos y sufrimos la su embestida con el coche, entonces tampoco creo que nadie de que fuera con la bici vaya a decir lo contrario. Y él iba solo, ¿sabes? Entonces no, yo ver por ahí no he visto nada, desde luego, de... Es que en los medios, digamos, en los medios de masas, yo he visto que creo, por lo que yo lo he visto, los medios que he mirado así por encima han obviado este incidente. Solo han, han tratado pues que la bicicleta elegante, que fueron las personas de etiqueta, que fueron más de 1000 personas, pero no hacían en ningún momento, en ninguna noticia que leí yo, hacían referencia al atropello. No sé si tú en algún medio de masas lo... No, la verdad es que en ninguno, pero sí que se han puesto en contacto conmigo algún otro medio. De allí de Getafe, una revista que tenemos allí en Getafe, algún periódico sí que me ha mandado un email y bueno, pues está pendiente de... Pero vamos, no, como noticia no puede salir porque noticia ya ha pasado, pero a lo mejor como... No sé, hacer sí, no, pero ¿qué quiere decir? Que al día siguiente, pues en El País, no sé, en Europa, no sé qué más... En El País hubo una especial ahí. ¿Qué más, en qué más medios...? Salió pues que había habido la bicicrítica, que había habido un ambiente festivo, que han ido más de 2000 personas, pero en esa noticia no hacía referencia a lo ninguno, que... en ningún sitio hicieron referencia. De todos modos, ya sabemos cómo funcionan los medios, y más aún en este tipo de secciones, ven la noticia y todo el tema de todo el suceso de Roberto pasaría quizá más al fondo, no se enterarían, lleva el medio a hacer su foto... Y si no le llega información, saca la noticia y ya con lo que haya pasado. Si se enteran al día siguiente, ya no es noticia, con lo cual no es algo que es el modo de funcionar de los más medios. Funcionan así. No es por defender a los medios tampoco, pero yo mismamente, fíjate que hemos de grande la bicicrítica, que yo no me enteré hasta una vez que había acabado en el centro social de Tabacalera. Y porque me encontré con un amigo y me lo contó, que habían atropellado a alguien, pero yo durante la bicicrítica no fui consciente, pero claro, hay un montón de gente que va adelante, un montón de gente que va atrás, y no, y si no estás en ese... Igual no está en Neptuno. No vamos todos juntos, entonces, bueno, pues lógicamente el que vaya el primero y el que vaya el último no vio el... Te enteras del accidente, de qué ha pasado, cuando ya te juntas todo el mundo, pero no lo ves. Pero... A lo mejor sí que hay que llevar, no sé tampoco la manera de prevenir todo eso. A lo mejor, como decías tú, de estar todo mucho más atento y en cuanto pase cualquier cosa estar ya con cámaras y estar, ¿sabes? Porque tampoco... Pero es, yo creo que el tema de la bicicrítica también es para eso, ¿no? O sea, para evitar todo eso, ¿no? O sea, no deberíamos de andar previniendo eso, porque realmente... La bicicrítica yo pienso que también es un poco para evitar todo eso, ¿no? No sé, yo lo veo así, no sé. No, yo ahí sí que no tengo ese concepto de bicicrítica. Yo voy a intentar que Madrid se colapse ahí ese día e intento hacer... Vamos, y estamos viendo las distintas... Yo ya he explicado que es un movimiento muy heterogéneo, donde pues eso, cada uno tiene su idea de bicicrítica y... Y es lo bueno también, pues que cada quien va pues a recargar el bici Y hay quien va pues a reclamar pues eso, que Madrid se colase y... Ha habido ciudades como Barcelona que perdió fuerza, ¿no? Cuando se consiguió Carlos Luis, o puede ser. Pues es sí, que... creo que no ha habido ni siquiera un movimiento de bicicrítica porque no han necesitado, que ha habido desde hace 5 años por lo menos un movimiento de poner carril y bici por el ayuntamiento, que han puesto mucho y no han necesitado ese movimiento. Y alquiler de bicis también, y bueno, y que es una ciudad más, más agradable en general, por las calles también son más... Hay que, digamos que no hay... Al menos el casco histórico, sí. Claro, el casco histórico, si no le hay una calle de 5 carriles que una de uno. O sea, si es una de uno, pues el coche ya puede hacer lo que quiera, que si está delante de 2 bicis o una... Y... Pero vamos, yo creo que como Madrid, es que yo no sé si habrá otra en el mundo tan... Una ciudad tan grande, con menos bicis, eso que está creciendo muchísimo, bueno, muchísimo en comparación con lo que era Madrid hace 2 años. Yo he notado un crecimiento de hace 2 años bastante grande, ¿eh? Del número de ciclistas en la calle. ¿Y tú crees que puede ser debido a la masa crítica? Entre otras cosas, sí. También yo noté bastante con la llegada de inmigrantes, los inmigrantes cogían mucho más la bici, los sudamericanos tenían mucho costumbre de bici y la cogían. Y la masa crítica, esto pues ha funcionado algo también, pero también el ver el colapso en la zona azul. La zona azul ha sido para gente que trabaja por el centro de Madrid. Hay bastante gente que va en bicicleta en la zona noble de Madrid, y gracias a la zona azul. Y bueno. Y por volver a los incidentes de la última bicicrítica, en el comunicado que hicisteis público también comentáis un poco que la gente se concentró un poco a las puertas de las comisarías, un poco para saber de tu situación. Y también hubo ahí algunos incidentes un poco extraños, sí, ¿no? Yo, ¿lo comentabas ahí antes fuera de micro? Yo porque, vamos, yo estaba dentro y a mí... Claro, tú no lo viste, pero te contaron. No lo vi, pero a mí me contaban los propios policías, entraban a la comisaría diciéndome, pues hay ahí 40, 50 bicis, al final no acabas tú aquí la noche solo. O sea, tú fíjate hasta dónde llegaban. Y por lo que a mí me contaron después, por lo visto, bueno, mandaron a los antidisturbios y todo para deshacer la multitud esa y tal. ¿Y tuviste algún problema dentro de la comisaría? ¿De amenazar? Yo, mira, si te soy sincero, yo no tuve el problema porque salí de la ambulancia antes de que llegaran los nacionales. Porque yo cuando salí de la ambulancia, a mí uno de los nacionales me dijo que me iba a librar, que ese día me libraba porque tenía el parte de lesiones ya. Y me lo dijo así de claro. Y yo ni siquiera había visto a los nacionales hasta ese momento. Y me lo dijo así de claro, ¿sabes? Que yo no sabía ni por dónde me estaban llegando las cosas, sí, sí, ya. Así que yo no me pasó nada, realmente no me hicieron nada. Pero por el pase bit del parte de lesiones. Entonces no te hicieron nada, pues como ya te habían atropellado, ¿no? Claro, voy a tener el parte, pues, no me hicieron nada. Vas a anunciar por atropello, pues bueno, vas a tener lesiones, sí. Joder, menos mal. Y también comentabais de que se extravió una hoja de emails que se había... Sí, eso a mí me comentaron los compañeros que estaban fuera en Leganitos y tal, que por lo visto pues escribieron allí, pues toda la gente que estaba allí, pues claro, querría aportar su apoyo y demás, claro. Y pues dieron email, nombres, tal, y de esas 2 hojas hubo una que se perdió. Que casual, que se perdiera, no sé. En puerta de comisaría, ¿no? Es un poco raro, pero bueno. Sí, ¿a quién le puede interesar una hoja? Claro. Sí, claro. A mí de todo lo que estás comentando me da la sensación de que es que la policía ve esto... El tratamiento que le dan es como el que le darían a una manifestación así... Así un poco radical, es un poco el tratamiento, pues eso, que darían a un detenido en una manifestación, lo que sea, antifascista, pues un poco el tratamiento sería esa forma de tratarte, esa forma primero de... eres culpable antes de que muestres lo contrario. De ir a calabozo directamente por un delito que si hubiera sucedido en... Cualquier otro día. Sí, cualquier otro día, yo rompo una luna. Rompes la luna de un coche en una discusión de tráfico y no duermes en comisaría por la Policía Nacional ni por asomo, vamos. Salvo que se monte una pelea más gorda a raíz de eso, pero solo por esa acusación. Pero si ellos mismos están deseando de no hacer nada, joder. Claro, es la sensación un poco que me queda de esto, que el tema molesta y lo ven como esas cosas de rojos piojosos. Digamos que el tema molesta seguro, o sea, seguro, porque además ya he aquí varias veces, incluso hay veces que se ven varios secretas en bici, se les ve... Pues se le ha mosqueado, porque era que no tienen que permitirlo, pero no... Claro, y, les toca ir en bici en vez de poder ir tranquilamente con la moto. Incluso también se han visto a policías en bici, pues hay muchas cosas que dices, pues bueno, es algo que no... Y poniéndose en un cruce a grabar ahí todas las caras, ahí mientras va pasando una rotonda. Que... Incluso eso, pues ya hay veces como hay tanta gente que son ellos mismos los que tienen que cortar el tráfico para que no haya... Claro. Más incidentes, ellos mismos tienen que cortar el tráfico y están cortando el tráfico cuando a lo mejor están en semáforo en verde para los coches y les tienen que parar ellos mismos para que no sean los ciclistas que los paren y acaba habiendo más problemas. Entonces, claro, se ve una situación como diciendo, ¿qué? Es que yo no quiero hacer esto, vamos, que... Claro, que se ven obligados. Yo dos cuestiones, una rápida, a este tío encima es que ni siquiera le van a quitar puntos. En un principio que la policía municipal ni siquiera levantó. Pero es que no está regulado eso, ¿no? El atropello de ciclistas no está regulado cuántos puntos quita. Pero yo creo que por lo menos circularía más velocidad permitida en travesía urbana. Hombre, cuando se dio la fuga, seguro. Entiendo. O sea, eso seguro. Claro. Y pero, quitarle puntos, yo imagino que la hora de juicio y a ver qué se determina y tal, pues imagino que determinarán un poco todo, inclusive lo de los puntos. ¿Vas a denunciar? Porque sí, está denunciado ya. 2902 CR, además yo creo que bueno, decirlo hasta la de... Se activiza de color negro. Sí, es la última letra también se sabe. 2902 CR. Y otra cuestión. Ahí queda eso, para quien quiera. A los bicicríticos, así habituales y a los no habituales, ¿cuál es la reacción en general de los viandantes y de los automovilistas? Es mala, ¿no? Los automovilistas se cabrean y. Bueno, hay de todo. Lo bueno es que hay de todo. Se notan más los que se cabrean porque pitan y chillan, pero cuando. Realmente a la gente le causa tanta extrañeza ver tantas bicis, la mayoría de gente sonríe. O sea, es una cosa que estás en un coche y normalmente no tienes prisa y todos los de la calle sonríen si vas andando. Pero la hora que es, por lo menos, no es igual a la entrada a currar. Normalmente se cansa quien... Hay veces que hay partidos y la gente se le ve ahí jodida. Yo, desde luego, con una de las imágenes que me quedo con de la bicicrítica antes del suceso es con el tema de ir por la calle y un montón de conductores bajándose del coche para hacernos fotos. O sea, muchos no les molestaría, a ver si me entiendes. Claro, que habrá otros muchos que sí, pero a mí yo se me quedó eso ahí grabado de, joder, pues mírales, tanto que parece que les molesta, ¿sabes? Y están aquí todo el mundo echándonos fotos y que joder, qué bonito, ¿sabes? Ya, hay gente incluso que te pregunta de qué es esto, de cuándo es, que según ellos dicen, pues a la siguiente vengo, dice, ya me gusta la bici. O gente desde, está en la ventana en su casa, lo ve y sale aplaudiendo. O sabes que pues hay mucha gente pues que le gusta, ¿sabes? Que, es que luego... Luego ves, por ejemplo, cuando desde el ayuntamiento se hacen esas típicas fiestas de la bicicleta, esos domingos que cortan el tráfico en el centro y tal, la participación es masiva. Eso es que también que hay como una sensibilidad, que hay gente que tiene ganas pues de eso, de ir con la bici. De poder ir en bici por su ciudad, claro. Así de sencillo, de poder ir en bici por tu ciudad. Mucha gente eso, va en coche pues porque al fin y al cabo pues viven lejos y lo que te resulta más cómodo, o bueno, cada cual tiene sus circunstancias, pero eso, hay peña que está deseando poder montar en bici y no sabe de estas historias. Bueno, no sé si sabéis que el recorte principal que ha hecho el ayuntamiento ahí con la crisis fue quitar los 3 millones de euros para poner carril bici, que no sé, da más muchísimo de dinero para pintar 4 rayas, 3 millones de euros, ¿no? Pero la mitad. Que nos hubieran pasado nosotros el presupuesto, sí, sí. ¿No? Ya que he estado hablando de carril en bici y del coste de los ayuntamientos, voy a comentar de cómo es el carril bici de mi pueblo, de Pinto, porque es la cosa más surrealista de carril bici que ha habido en... que he visto en la vida. Aprovechando el tirón de eso de tener un campeón del Tour de Contador y tal, que vamos, que Contador, si hubiera entrenado en Pinto, pues el pobre chico no hubiera llegado absolutamente a nada, ¿sabes? Porque subir el Cerro Los Ángeles pues no tiene mucha complicación. Pero bueno, aprovechando ese tirón y para tirarse el pisto de ayuntamiento que apoya el deporte, se cascaron un carril bici por las calles viejas del pueblo, que las calles viejas del pueblo pues son calles viejas del pueblo, como típicas callejuelas relativamente estrechas de un único sentido. Pues con sus dos cojones el ayuntamiento va y pinta las rayas, pinta la bicicleta y ya consideran que eso es un carril bici, pero la bici no está separada del tema, incluso había muchos carriles que el coche iba en un... que el sentido del tráfico para los coches es uno, el sentido del tráfico para las bicicletas es el contrario, y dices, vale, tengo dibujadas las rayas en el suelo y voy con mi bici, pero si viene un coche de frente, ¿qué cojones hago? ¿No? Y eso es un tema que anunciaron a bombo y platillo de cómo apoyamos el deporte, incluso vinieron de no sé qué ayuntamiento de un pueblo de Cataluña a ver cómo era ese tema del carril bici sin tener que hacer obra, no sé qué, de ese carril bici tampoco dañino que no quita plazas de aparcamiento y no sé qué. Y yo creo que se nos debieron descojonar en la jeta del ayuntamiento de Pinto, porque desde cómo sois tan payasos y cuánto dinero habéis gastado en esto, cuando os habéis llevado en comisiones. No, pero si es que si es sin hacer ahora, es solo pintado, ¿no? Es que eso es claro, ridículo. Pero yo reivindico ese carril bici, es el que no vale dinero y el útil. Ahí el otro, en no, Alemania, pero, tienen eso pintado, una línea. En dirección contraria. Y es que es otra ley, que no sé si habéis entrado, pero la semana pasada aprobó una ley que se va a poder ir en dirección contraria en bicicleta. Que yo no sé cómo se va a gestionar eso. A partir de la semana que viene. Yo no voy a ir. Se voy en dirección contraria en bicicleta. Va a ser en algunos sitios específicos. Pero claro, que será cosas como dice que a lo mejor pinten un carril bici. Que en otro, en Holanda, pues sí que hay un carril bici. Pues sí, pero. Vamos, yo por lo que ha dicho Santi. Las calles que digo yo. Yo no he visto el de Pinto, pero yo recuerdo. Hay uno mucho peor en Madrid por la zona de Ciudad Lineal. Que directamente el carril bici lo han metido en la acera. O sea, en vez de quitar espacio a tráfico rodado, que es lo que es la bici, al final, Ricardo. Se lo han quitado los peatones, pero es que encima, a lo mejor en mitad de carril bici, pues hay una parada autobús, una señal. Entonces, pues claro, a lo mejor tú vas por el carril bici, pero quien esté en la parada autobús mirando el plano de los autobuses o del metro, de la ciudad. Pues tiene que estar en el carril bici o quedarse a 2 metros aquí a. Eso, todo lo que yo siempre he dicho que para hacer el carril bici lo que hay que fijarse es en los países que ya lo tienen y funciona. Te fijas en eso, que lo hacen Alemania muy fácil. Ha citado que Berlín, por ejemplo, es impresionante. Que no lo hacen. Aquí a lo mejor te hacen un carril bici de 2 direcciones, súper ancho, con todo rojo, que vale, que sí, vale un montón de dinero y meses de obra, pero que no hace falta. No, no, es que además el de aquí, digamos que, está bien para darse una vuelta, pero no es útil. O sea, salvo que solo quiera recorrer la periferia de Madrid, que es para dar una vuelta, para hacer ejercicio, pero no para tu. Ahí me viene bien para ir a visitar a Manu a Valleca desde mi barrio, pero poco más. ¿Y lo ha hecho alguna vez este vago? Lo he hecho varias veces. Joder, me sorprendes, ¿eh? Desde que no te veo eres hasta deportista. De todo modo, es que yo creo que hay poca cultura de bici, al menos de respetarla, no hay costumbre. Sí, yo lo he visto en otros países. En Berlín, por ejemplo, o en Ferrara, en Italia, acuérdate que estuvimos. Uf, qué miedo. Que Santi no muy. Yo soy poco pro bici, pero básicamente porque soy vago y prefiero andar. Y caminaba con miedo por la calle, de fe. ¿Y qué vais a hacer, Roberto? Creo que la pregunta, ¿vais a denunciar, supongo, al tipo este? El tipo está denunciado ya. Lo que es el hecho, ¿no? El hecho del atropello y fuga, eso está denunciado ya. Luego, pues bueno, a ver cómo va yendo la cosa, porque, claro, denunciar a la Policía Nacional. Pues, el tema está denunciado antes o después de todo. Después. Claro. Después. O sea, una vez que ya salí yo de allí, cualquiera lo denunciaba allí. Claro. Que la pregunta es un poco tonta, pero también. Te vuelven a meter para adentro. Bueno, ya. ¿Quiere denunciar? Tira. Y saben que te vas a tomar la declaración otra vez. Pasa. Claro, el tema, eso que creo que igual puede complicar luego en un posible juicio, que ellos dirán que la primera versión es la del otro y que la tuya te la has inventado para. Claro, sí, pero bueno, lo bueno es que tú tienes testigos. Claro, en este caso hay muchos testigos. Y ya simplemente el hecho de irle trasladando de comisaría, que no tiene ninguna razón de ser, pues eso, como encima está reflejado y todo por ellos mismos, pues es algo fuera. Reflejado, habrá que verlo. Pues. No sé yo si estará reflejado o. Ellos son los que mueven y dejan de mover, entonces lo mismo, lo que no les interesa no lo reflejan. Tampoco creo que haya reflejado el nombre del hermano en ningún acta, ¿sabes? Uh-huh. Pero todo fue por el hermano. Bueno, está claro, vamos, bueno, está claro, tiene toda la pinta. Vamos, tampoco vamos a decir aquí en público de, es esto, ¿no? Pero yo para mí lo tengo claro. Sí, todo apunta a que sea algo así. Bueno, y estabas como en el comunicado pedías un poco de si alguien había estado allí y puede aportar algún dato, que se pusiera en contacto. Sí, bueno, si alguien lo vio, no sé, si tiene imágenes, sería lo ideal, claro. Vamos, sería abordarlo. Pues si quiere ponerse en contacto aquí con vosotros o conmigo directamente en el email que pone, en el escrito que pone en internet, robe3mv@homey.com, pues bueno, pues bienvenido, a mí desde luego, otra cosa no, pero ayudarme. Vale, entonces, cuando pongamos en la web la grabación del programa, pondremos también escrito el mail para que la gente no tenga que escuchar todo, va a llegar hasta este punto de unos sucesos, enlazaremos a toda la crónica y si alguien puede aportar algo, ponemos el mail para... Sí, yo sería, para mí para sería un favor muy grande, desde luego, porque toda ayuda contra la policía, toda la ayuda es poca. Sí, o sea, eso, o sea, lo malo que tienen las de... Como tienen la ley de su parte, pueden... Su palabra vale el doble que la nuestra, o sea, tenemos que ser, es que tenemos que ser cuatro veces más para que no... Ya no sé qué pasa aquí, pero desde luego, en un caso que hubiera sido simplemente el, digamos, el de un policía contra un ciclista, o un hermano de un policía contra un ciclista, es decir, ahí sin más testigos, o sea, estaba clarísimo el resultado, o sea, lo que es la una palabra contra otra. Aquí, pues bueno, se supone que hay muchos testigos de... Sí, yo bueno. Pues de las dos hojas esas que una se perdió y tal, pues en la otra quedaban unos cuantos y yo me he puesto en contacto con todos ellos. Bueno, pues les he ido diciendo cómo van las cosas, cómo no van, y bueno, pues la verdad es que por parte de todos he notado ahí que ese apoyo, ¿no? Y oye, si lo que haga falta, si hay que testificar o para lo que sea, ¿sabes? Y pues oye, pues gracias. Pues esperemos que el tema vaya bien. Pues algo así que se nos ocurra, que nos quede el tintero que comentar sobre Bicicrítica. El próximo jueves ahí. El último jueves de cada mes a las 8 en Cibeles. Y el... Así casualmente. Caiga lo que caiga y luego llueve, truena o nieve. Oye, vamos, se hace, luego ya la gente irá o no, pero... Creo que todo también venía de una iniciativa que salía desde Getafe, ¿no? Ya, sí, desde Getafe. Ahora se están organizando desde los pueblos, pues, para ir juntos, y ellos salían desde Getafe y... Nosotros salimos de Getafe... ¿Cuántos os juntaste? Para venir aquí en esta última éramos unos 25 que no están más nada, o menos. Sí, sí. Y vinimos desde allí, desde Getafe, que también tengo que ahí que... dejar la cuñita. Sí, sí, claro. Allí en Getafe también la hacemos la Bicicrítica... mucho más pequeña, somos mucho menos, el primer lunes de cada mes. Para el que se quiera acercar, pues allí estamos, en el Getafe Central, a las 8 igual. Creo que luego también eso, aparte de la de Getafe, también han surgido otras bicicríticas, de ir en bici, como por ejemplo la bici lunes, ¿no? De ir no sé si es la bici, la bici viernes, que es de ir al trabajo en bicicleta, que se junta gente por canales principales de Madrid para ir en bicicleta. Y luego en diferentes pueblos, en Alcalá de Henares también hay bicicrítica, en Rivas también hay, que yo vivo allí, la única edición que he ido fuimos dos, pero bueno, allí pero la primera bicicleta de Rivas. Bueno, aquí empezaron cuatro, cuentan, ¿no? Y luego fíjate, más de 2.000 personas. Y bueno, luego hay un evento también, que es la Criticona, que se hace una vez al año, y esa pues la llaman masa crítica interplanetaria. Y viene gente de otras ciudades, sobre todo italianos, porque han venido otros años, pero vamos, de todas las ciudades. Vienen y se juntan aquí, que es cuando ahí sí se superan las 3.000 personas. Siempre es en Madrid, además, ¿no? Va rotando. Va rotando, pero siempre se hace una en Madrid que se llama la Criticona, pero lo que es la mundial, pues va rotando. Creo que el año pasado fue en París, si no recuerdo mal. Y va rotando, pero aquí siempre hay una que también se hace igualmente, que es la... Sí, que coincide con el 1 de mayo, además, ¿no? Más o menos. Sí, justo, se hace por esas fechas. Y son 4 días de actividades en bici. Aparte de la Criticona, que es la mundial, digamos, está también la Bicicrítica normal de los jueves, pero luego incluso hay, está la Bici un día, que es salir con la bici e ir pues de bares. O sea, llegas a un este, te tomas una tapa, te tomas lo que quieras. Y a otro lado, que esa está muy bien también, yo la recomiendo. A los ciclistas no se les puede hacer control de alcoholemia porque se va a acabar con un peligro de... No, hombre, si luego tomamos mostos y zumos. Y incluso hay una... Y batidos energéticos, ¿no? Eso, sí. y Epo, esas cosas saco. Que toman los ciclistas. Ahí tomáis los filetes de contador, ¿no? Y se hace luego también en esa jornada, que es el Alley Cat, que es como una gincana en bici, pero como gincana social, ¿sabes? Se hacen diversas, digamos, activismo en bici, pero como más tipo como un juego. Es decir, por ejemplo, pues se junta la gente en un sitio y se divide en equipos y se dan instrucciones de pues dirígete a tal sitio, llegas a tal sitio y tienes que buscar a lo mejor un papel con las instrucciones que tienes que hacer. Y luego ya ahí pues puedes acabar, pues no sé, yendo a la sede de Resol a hacer una acción, o a un banco a decorarlo, y todo es en bici, que además es una forma también de para hacer acciones así de activismo, pues muy interesante, porque tú llegas, lo haces y te vas, y es que no tardas nada, y la bici pues se puede escapar por cualquier sitio, llegado el caso. O sea, no das tiempo a que venga nadie, porque como es tan rápido, cuando quiere venir alguien a decirte cualquier cosa, ya te has ido, pero es que incluso la bici puede ir por la acera, puede ir en dirección contraria. Y se te sale la cadena, ¿y qué? Eso ya que llevar una bici preparada. Claro, tienes que tenerlo pensado, ¿no? Vale, cualquier bici de esas de pulgosos. Pues nada, yo creo que esto es un poquillo todo lo que había que contar sobre la bicicrítica. Recordamos eso, los últimos, la grande, la de Madrid, los últimos jueves de cada mes a las 8 de la tarde. Esperamos que las siguientes sean menos accidentadas, que para las siguientes bicicríticas, en caso de que haya cualquier incidente, esté todo el mundo, pues como comentaba antes David, un poquito más al loro, para así evitar pues casos como el de Roberto, que se salgan con esta impunidad, que esperemos que con la ayuda de todos esto no quede impune, que aunque el disgusto no te lo quita nadie de haber tenido que darte ese paseo de comisarías encima de si atropellado, que al menos no quedes tú como el culpable, sino como lo que ha sido, la víctima de un atropello y de un abuso. Así que recordemos eso, si alguien ha sido fue testigo de estos sucesos y piensa que puede aportar algo, pues que se ponga en contacto con Roberto, publicaremos en la página web el contacto. Y nada, pues ponemos una cancioncilla. Una cosilla iba yo a comentar, así ya para terminar. Pues que, pues eso, que quien quiera ir y no tenga bici, por la razón que sea, pues que hay, se supone que hay préstamos de bicis en diversos talleres de la bicicrítica, tengo entendido, creo que en Seco prestan bici, no está en el Patio Maravilla, ya sería enterarse de la misma página, o incluso que quien no tenga bici y no la quiera tener, pues allí también la gente va en patines, en monopatín, hasta gente haciendo footing. Es decir, que es una forma de tomar las calles como tú quieras. Están proliferando también los sitios de alquiler de bicis por Madrid. Por lo menos yo ya he visto 4 nuevos ahí a partir de este verano. Y pues está aumentando ahí el movimiento. Bueno, un poco ha subido la gasolina y lo que decía, el de ahí la zona azul. Y sí. Se da cuenta que es una alternativa para moverse por la ciudad. Y, bueno, y lo más importante es seguir asistiendo, ¿no? Sí, sí, eso no. No te van a quitar las ganas. Yo, independientemente del suceso, eso bueno. Sí, las 2 horas que yo estuve dando pedales por ahí con todo el mundo, y yo eso no lo cambio. Pues esa es la mentalidad entonces. Bueno, ponemos una canción que habla un poco de ciudades y cambiamos de tema y nos vamos al norte de África. Calles de siempre ciudad, camino de casa y escucho mi paso, que siempre han ido conmigo, marcando el camino preciso para llegar hasta aquí, marcando el camino preciso para llegar hasta aquí. Farmacia de la esquina, donde calman tu dolor con una simple aspirina, donde te pone feliz el hombre de la medicina. Urgente abierto, 24 horas cerrado, mañana y olvida el pasado, el resto del tiempo mejor ni pensarlo. Trabajo basura, con un salario basura, comida basura, para una vida basura. Pisando la acera en mares de asfalto, cuando yo miro pa' lo más alto, solo hay antenas en los tejados. Dejaron noche negra, negra noche, dejaron. Thank you. todo en rebajas, la calle en calma, yo sigo esperando el coche, la pasma que pasa de largo, como cada noche siempre ciudad, como cada noche siempre ciudad, pisando la acera en mares de asfalto, cuando yo miro palo más alto, no quedan estrellas que ya se marcharon, dejaron noche, negra, negra noche, dejaron, dejaron noche, negra, negra noche, dejaron, como cada noche siempre ciudad, como cada noche siempre ciudad. Y hoy toca retomar un tema que, vamos, que no vamos a dejar de retomar aquí en Latido de Libertad hasta que el Sáhara sea libre e independiente, o sea que me temo que vamos para largo, pero es que está habiendo... Hay novedades y, bueno, como siempre por estas fechas hay que recordar una convocatoria importantísima en lo que es la lucha por la independencia del Sáhara aquí en el Estado Español, que es la manifestación que habrá el próximo sábado 13 de noviembre a las 12:30, es... Tú que tienes el papel delante. Pues a las 12 en punto. A las 12 en punto, hará el recorrido de Atocha a Sol. De Atocha a Sol. Si la autoridad competente permite llegar a Sol, porque otros años no lo ha permitido, se ha tenido que quedar en Jacinto Benavente. Pues esperemos que seamos tanta gente que no. Otros años se ha querido, se ha llevado a la Plaza Mayor y el año pasado creo que fue que se impidió acabar en la Plaza Mayor. El año pasado acabó en Sol. Hace dos años se quiso llegar a la Plaza Mayor y se impidió. Y es esta convocatoria... Y además con mucha gente, porque cada vez participa más gente a esta convocatoria. Sí, esta convocatoria. El momento del Sáhara es otro que está dando también un poco un pequeño salto cualitativo, digamos, también porque no queda otra, era o el estancamiento absoluto y la derrota total del pueblo saharaui, o dar una vuelta de tuerca a todo esto, y por eso sí, está todo lo que está pasando ahora en los territorios ocupados, después hablaremos un poquillo de ello, es suficientemente grave como para que desde aquí, del Estado español, la gente solidaria con el Sáhara... estemos dando toda la presión que podamos para que nuestros gobernantes se hagan eco de eso, de lo que tiene que ser un clamor popular. Así que esperamos que sea esta manifestación del próximo sábado, 13 de noviembre, a las 12 de la mañana, pues eso, que sea todo un éxito. Y lo primero que eso, esta manifestación es tradicional por estas fechas. Y primero, ¿por qué por estas fechas? Pues porque el 14 de noviembre es el aniversario de los acuerdos de Madrid, que se celebraron en 1975, 6 días antes de la muerte del dictador, en el cual el último gobierno de la dictadura, con Juan Carlos I de Borbón como jefe de Estado en funciones, entregó lo que era una provincia española de manera ilegal y contra derecho, de forma unilateral. Ninguna soberanía se puede transmitir de forma unilateral sin reconocimiento de una instancia internacional superior, como es la ONU. Pues entregó este territorio a terceros, a Marruecos y a Mauritania. En este caso, aunque luego, bueno, por los avatares posteriores, sabemos que Mauritania abandonó su parte, que era la zona sur. Y Hassan II se quedó con todo. Pero vamos, que esta manifestación creo que tampoco se lleva celebrando muchos años. Será cuestión de 6 o 7 años, pues a raíz de que el movimiento pro-saharaui empezó, dio el salto cualitativo que citabas, de un movimiento humanitario, caritativo, asistencialista incluso, sí. Sí, en cierto modo asistencialista, ONGero, ¿no? Dio un salto y para convertirse en un movimiento político. Entonces, desde este punto de vista, la fecha elegida es muy, muy importante, claro. Muy simbólica. Porque realza que la culpa de la situación del Sáhara, o gran parte de la culpa, es del Estado español. Comentar eso, es una manifestación a nivel estatal, acude en solidaridad con el Sáhara de todas las partes del Estado. Muchísima gente saharaui se desplaza desde los campamentos, incluso para acudir aquí junto con sus amigos españoles. Es una manifestación bastante, muy colorida, bastante bonita, agradable de estar, un ambiente festivo, pero sin dejar de ser combativo, porque no deja de ser una situación gravísima. Un pueblo, un país entero. Y no, yo quería resaltar también el carácter familiar, porque claro, con el tema de las vacaciones en paz, se ha conseguido que mucha gente se sensibilice con el Sahara desde edad muy temprana, ¿no? Y entonces pues se ven muchos niños y muchos adolescentes en esta manifestación. Claro que van, porque han tenido de pequeños a un niño saharaui o una niña saharaui viviendo en su casa durante el verano, y pues han entendido la situación y tienen que estar un poco ahí apoyándolo. Entonces, si te parece, leo la convocatoria de CEA Sáhara, la coordinadora estatal. Sí, te han comentado un poco el cartel de la manifestación. Sí, que el cartel es muy bonito para mí, muy, muy simbólico también de lo que sucede. Pues se ve en grande a Sarkozy, lo que sale más grande, sí. Luego más pequeñita, Mohamed VI, y por último muy, muy chiquitajo a Zapatero. Y luego al otro lado está pues el niño saharaui ahí. Creo que es el niño saharaui asesinado, ¿no? A ver, el cartelico, que no lo tengo de frente. Espérate. Sí, aquí se ve pequeño. O por lo menos es un niño con la boca tapada. Es un niño saharaui, sí, un poco de para romper el bloqueo, de sacar el tema a la agenda mediática y a la agenda política. Y bueno, pues para mí lo que es la situación del Magreb un poco simboliza a los tres personajes estos, ¿no? Uno encima de otro. Sí, que Francia tiene mucho que decir, pero Francia se hace la loca. Es el principal que tiene que decir. Como si no fuera con ellos en estas cosas. Porque realmente el dueño de Marruecos es Francia, ¿no? Para cualquiera que visite el país vecino, salta a la vista enseguida. Y es el primer interesado en esta situación, porque claro. Sí, en un Sahara. Un Sahara marroquí, porque los beneficios económicos pues revierten muy positivamente para ellos. Y la influencia política que tiene en el Magreb, claro, Francia. Pues si te parece. Pues leo la convocatoria. Es Madrid, manifestación, Marruecos fuera del Sáhara, 35 años de ocupación, basta ya. Desde hace 35 años el ejército marroquí ocupa el Sáhara Occidental, un territorio que invadió por la fuerza. El rey de Marruecos se niega a cumplir las resoluciones aprobadas por la ONU y pretende sencillamente anexionarse al Sáhara Occidental. El Estado español continúa siendo responsable de la tragedia y del sufrimiento del pueblo saharaui, hoy separado por un muro que divide su territorio, sometido una parte a la represión en el Sáhara ocupado por Marruecos y otra en unas condiciones extremadamente duras en los campamentos de población refugiada saharaui. La pasividad del gobierno español, su ambigüedad, el mirar hacia otro lado ante la violación de los derechos humanos, estimula a Marruecos para seguir en su posición intransigente, no aceptando la aplicación de las resoluciones de las Naciones Unidas y poniendo condiciones previas inaceptables en próximas negociaciones. El gobierno debe implicarse más firmemente y liderar la búsqueda de una solución justa y democrática que respete el derecho a la autodeterminación del pueblo saharaui. Tras dos décadas desde el alto el fuego y de imposible aplicación del plan de paz por el bloqueo marroquí, después de 35 años de espera a las resoluciones diplomáticas, el pueblo saharaui está agotando su paciencia, poniéndose en peligro la resolución pacífica del conflicto. Nadie quiere que esto suceda, sin embargo, tampoco nadie podrá hacerle responsable de lo que sería una tragedia anunciada, tras años de espera pacífica y confianza en las negociaciones auspiciadas por la ONU. La resistencia pacífica de las y los saharauis en los territorios ocupados por Marruecos y el esfuerzo de supervivencia y cohesión en los campamentos de población refugiada demuestran su determinación en la lucha por la independencia. Nosotras y nosotros estaremos a su lado. Marruecos culpable, España responsable. Referéndum ya, evitemos la guerra. Participa en la marcha por la independencia, sábado 13 de noviembre de 2010 a las 12 horas, desde Atocha a Sol, Madrid. Convocan CEA Sáhara, Coordinadora Estatal de Asociaciones de Amistad y Solidaridad con el Pueblo Saharaui y Plataforma por Referéndum en el Sáhara. Pues vamos, yo creo que el comunicado es bastante claro con la idea del enfoque, lo que está pasando, de que hay mucho hartazgo entre el Pueblo Saharaui de esperar la solución vía ONU, vía Pacífica, que no va a llegar y que la cosa puede estallar en cualquier momento, y que está viendo eso, que está viendo ese salto en la resistencia planteada por los propios saharauis. No hablamos de la solidaridad que puede haber el Estado español con todo lo que está pasando últimamente en los territorios ocupados, que realmente es algo casi sin precedentes, pues diría, desde el alto del fuego del año 91, que han pasado 19 añazos, que se dice pronto. Teniendo en cuenta los últimos acontecimientos que están ocurriendo en el Sahara ocupado, con la creación del gigantesco campamento a las afueras de la Ayun, a 15 kilómetros de la capital del país, y también hay uno nuevo ahora en Esmara, me parece, que se ha empezado a crear, y el niño que fue asesinado por el ejército marroquí, el Garji Nayem, con 14 años, el pasado 24 de octubre, pues son unos hechos prácticamente sin precedentes. Tanto la reacción saharaui como la represión marroquí, porque claro, el disparar contra manifestantes indefensos... Sí, es algo que... O sea, Marruecos había torturas y violaciones de los derechos humanos, los cuenta, vamos, todos los días. No solo en el Sáhara, en el resto del país, en el resto del reino. Pero ya lo de disparar contra civiles indefensos y niños y mujeres, pues es un salto cualitativo. Y sabiendo que tienes ahí a la prensa occidental, claro, al loro. Y luego además, por la parte saharaui, bueno, lo que veníamos comentando, ¿no? El hecho de que la centralidad de la lucha ha pasado a donde tiene que pasar. Claro, en lugar de al exilio, claro, al país, claro, a su país. Y a mí, hombre, sobre todo me choca porque yo, una de las cosas que me llamó la atención cuando visité el Sahara ocupado es precisamente la minorización y el silenciamiento de la población saharaui, porque viene a representar un 10, un 20% de la población, por el resto del... O sea, la mayor parte de la población son colonos marroquíes. Todos los negocios, bares, cafés, restaurantes, hoteles están en manos de los marroquíes, de los colonos, o del Estado directamente. Y es casi inaudito e intolerable para el reino que hayan organizado lo que han organizado, ¿no? Siendo una minoría tan minorizada en su propia tierra. Sí, también es algo, y luego además empezó siendo esto, ¿no? Precisamente como una reivindicación de que ellos también tenían derecho a poder trabajar beneficios normalmente, de su país, claro. Y claro, y a que las riquezas de su tierra pues repercutan para bien en el pueblo saharaui, que es el legítimo habitante del territorio, ¿no? Que tampoco es que los marroquíes estén mucho mejor, dicho sea de paso, pero claro, pues por lo menos pueden ser ellos mismos, tienen opciones de salir adelante en un país extranjero y ocupado, cosa que se le niega al pueblo saharaui, ¿no? Cuando además la mayoría está fuera por la fuerza, ¿no? También comentar, leíamos ahora mismo buscando un par de... Y me llamó la atención, perdona, Gañado, sobre el Sahara ocupado, que precisamente por este hecho de que sea la población saharaui tan poca proporción en el territorio, la cantidad de controles policiales que había. Yo me preguntaba, digo, ¿qué necesidad tendrá Marruecos de... Sí, ¿a qué temen, no? De semejante despliegue, porque pasamos cerca de... Bueno, ya te lo comenté cuando regresamos y lo dijimos un día en un programa, 30 controles militares, si no recuerdo mal. Enseñando el pasaporte y rellenando visados y preguntando constantemente por nuestra profesión y a pesar de nuestras pintas de turistas absolutas. E incluso un par de veces o tres... Sí, un par de veces o tres abriéndonos el coche, claro. Y revisando lo que allá había. Y sobre todo cuando decíamos que el otro compañero que viajaba conmigo, que trabajaba en artes gráficas, en revistas y tal, pues... Periodista. Claro, se interesaba mucho. ¿Y qué revistas haces? Entonces tenía que enseñarle que eran, bueno, pues folletos de propaganda de material médico y cosas así. O sea, que no tiene ningún peligro para la integridad territorial del reino, sí, de Marruecos. Sí. ¿Cómo les engañáis? Y entonces a mí me chocó realmente semejante despliegue, además teniendo en cuenta que ya hay un muro de separación, como bien dice el comunicado, en el que están desplegados 150.000 soldados marroquíes. ¿Qué necesidad tienen también semejante control en las carreteras del país. Pues lo que hemos dicho muchas veces, que al reino de Marruecos le va el futuro. Porque además a Marruecos le interesa aparentar normalidad y que allí no pase nada, y que los extranjeros que pasan por allí no hagan preguntas. Yo creo que va en contra de su propia pretensión, porque realmente hasta para alguien que no tenga ni idea del conflicto saharaui, sí, ve que le llama ahí la atención, que tiene que pasar algo. Que no es una región necesariamente normal. Cuando llegas al río Dará y hay un control en el puente y empieza a haber controles al entrar y salir de cada población, llama la atención, desde luego. Sí, pero tampoco es una zona muy turística, ¿no? No. Es una zona, sobre todo, de paso hacia Mauritania. O sea, nosotros el tipo de turismo que vivimos... Pero incluso Mauritania también no sé, es una zona muy turística. El tipo de turismo que vivimos... bueno, Mauritania ahora es el paso de la gente que va al África llamada subsahariana y que va, pues eso, en sus todoterrenos y todo esto. Y entonces es el tipo de turismo que ves, turismo de paso. De hecho, nosotros cuando llegamos a Agla, que es la antigua Villa Cisneros, que ya el siguiente... La siguiente ciudad ya es Mauritania, aunque está a 500 kilómetros, porque claro, la Güera, como se abandonó, pues la siguiente ciudad ya tienes que cruzar. Para dormir en otra ciudad ya tienes que cruzar en la aduana mauritana, pasar la tierra de nadie y entrar en Nuadhibu. Y ahí nos preguntaron directamente en el hotel, me preguntaron si íbamos a Mauritania y si queríamos el visado. O sea, llama la atención que vayas allí por ir a Sáhara. O sea, lo que ellos entienden en los hoteles es que tú vas camino a Mauritania. E igual, al salir de la ciudad de vuelta ya hacia el Ayun, pues había ahí un autoestopista francés que nos preguntó, ¿vais a la frontera? Y pues le dijimos, justamente donde está el control de entrada de Dakhla, pues le dijimos, no, vamos hacia el Ayun. No vamos vamos a dirección contraria, ¿no? Entonces sí, no, turismo no hay. No hay apenas... Claro, bueno, lo que yo quería decir es que a lo mejor dices que llama la atención a... que hay muchos controles militares, pero que realmente como allí no está el turismo que va a Marruecos, no. Pues no es algo que la gente... No, porque es muy lejano a lo que se suele conocer de Marruecos, es muy lejano. Y luego, bueno, pues a 24 kilómetros del Ayun hay una playa con unas pocas casas y se ve que veranean familias marroquíes de tampoco muchos excesivos recursos económicos. Y luego en Dakhla, pues sí, también vimos un hotel de lujo y así, pero sobre todo eso. Una zona de paso hacia África Negra. Claro. Y una zona de paso sobre todo hacia lo que te digo. Pues eso, los aventureros europeos, ¿no? Que van a la África Negra con su todoterreno guay y su chaleco con el tapioca. Aunque a veces lo disfracen de viaje humanitario y todo esto, ¿no? Entonces, bueno, eso ya sería un debate más... Sí, otro... Más largo y... Pues y bueno, más complicado también. Bueno, pues simplemente como va quedando el tiempo justo para una canción y convocatorias, pues recordamos esta convocatoria este sábado 13 de noviembre a las 12 desde Atocha hasta Sol, la manifestación, la marcha que se hace cada año por la independencia del Sáhara, y aunque siempre hay motivos para estar ahí, este año con todo lo que está cayendo en los territorios ocupados, es más importante que nunca visibilizar que desde aquí que estamos con ellos, así que os esperamos allí. Sexo mayor, digo tenor, Iván. Y para cerrar este Latido Libertad de este 5 de noviembre, vamos a pasar a comentar unas cuantas convocatorias que hay en los próximos días en la Ciudad de Madrid, políticas, sociales, musicales. Comenzamos con lo que va de las jornadas antifascistas 2010, Madrid anticapitalista, antifascista, antirracista. Y comenzamos comentando el videoforum que hay mañana, sábado 6 de noviembre a las 8 de la tarde, sobre antifascismo, videoforum con el título La música rap como forma de propaganda fascista, en la que participará el colectivo Cable Street Beats Cable Ría. Después habrá una fiesta antifascista, será en el local que hay en la calle Dolores Folguera 6, en el metro de Portazgo. Y el jueves 11 de noviembre, a las 8 horas, concentración. 3 años sin ti, 3 años contigo. Ni olvido ni perdón. Convoca a los amigos y compañeros de Carlos. Será en la Plaza Beata María de Ana de Jesús y el metro de Legazpi. El viernes 12 de noviembre de 2010 a las 7 y media habrá una charla coloquio sobre anticapitalismo, experiencias y luchas sindicales en Madrid, huelga general y continuidad. Con la participación de la plataforma Hay que parar los pies. Será en el Centro Social Ocupado La Traba, calle Batalla Belchite 17, metro Legazpi. Luego el sábado 13 de noviembre a las 7 y media de la tarde habrá otra charla sobre anticapitalismo con el título Experiencias y luchas sindicales en Euskal Herria, Andalucía y Cataluña, en la que participará gente de los sindicatos LAB, SAT y CGT, Comité de Convenio de Autobuses de Barcelona. Después habrá una fiesta. Será también en el Centro Social Ocupado La Traba, como hemos dicho, en la calle Batalla del Chite 17, en Legazpi. Y ya más adelante, el jueves 18 de noviembre, a las 7 y media de la tarde, Memoria Histórica. Habrá una charla coloquio llamada Verdad, Justicia y Reparación para las Víctimas del Franquismo. Contará con la participación de Archivo, Guerra y Exilio, Asociación de Familiares y Amigos de Represaliados de la Segunda República por el Franquismo y la Federación Estatal de Foros por la Memoria. Será en la Casa del Barrio Carabanchel, que está en la Avenida Carabanchel Alto 64, y es Metro Carabanchel Alto o Bus 35 y 47. Viernes 19 de noviembre de 2010 a las 7 y media, Organización Internacional, charla coloquio, Resistencia Antifascista Internacional, con la participación de Antifascistisch Linke de Berlín. Es alemán. Calle Dolores Folguera 6, metro Portazgo. Aquí es que somos políglotas, sí, como poco. Y ya entramos a lo que sería el día gordo de todo el motivo de todo este noviembre antifascista, el 20N. Habrá a las 12 de la mañana una concentración en el Valle de los Caídos, el Valle con el lema El Valle Memorial Antifascista, fuera las tumbas de los genocidas y desmantelamiento de la cruz, verdad, justicia y reparación para las víctimas del franquismo. Está convocada por el Foro por la Memoria de la Comunidad de Madrid y por el Foro Social de la Sierra del Guadarrama, con el apoyo de la Coordinadora Antifascista de Madrid, y será en la puerta del recinto del Valle de los Caídos. Y también ese mismo día, el 20N, pero a las 6 de la tarde, la manifestación antifascista, con el lema de este año será Recupera tu memoria, conquista tus derechos, lucha de clases. Y será de Cibeles a Sol. Cibeles y para cerrar el tema, pues cerramos con fiesta a las 8 de la tarde, concierto Madrid en Antifascista. El grupo catalán COP estarán presentando su nuevo CD Acción Directa, acompañados del grupo vallecano RPG7. Será el Centro Social La Traba, calle Batalla del Chite 17, metro Legazpi. La entrada anticipada se pilla en Potencial Hardcore por 6 euros. Y si queda, pues en taquilla son por 8. Y luego pues otras jornadas que venimos comentando desde que comenzaron, típicas siempre en estos meses en los que empieza el fresco, el Otoño Libertario de CNT Madrid y las actividades que van teniendo. Así es, el sábado 6, a mañana, una charla muy interesante sobre represión en el Estado español, que contará con dos ponentes de la talla de Amadou Casillas y Manuel Pinteño, que han sufrido las cloacas del Estado. El domingo 7, luchas obreras en el Río de la Plata, historia de dos orillas, segunda parte. Ponente Steven, del Sindicato Oficio de Barrios de Madrid. El viernes 12, Santa Mafia. Ponente, Julio Reyero, Sindicato de Transportes de Madrid. El sábado 13, a las 2 y media, Comedor Popular, Rojeríos de Consumo. Ponente, José Antonio Fuertes. El domingo 14, Pupés el Strick y el Teatro de Adultos. Participantes, Infausta Verdad, versión de las vacantes, Compañía de Lírica, Danza Teatro y Anames. Todas las actividades comenzarán a las 7 y media en la Plaza Tirso de Molina 5, segunda izquierda y sexta derecha. Y luego también comentar que ahora se celebra el 10º aniversario del AINE, del Portal Contrainformativo. Son 10 años en los que han ido de la calle a la red, una década alzando la voz de los movimientos sociales, y lo celebran este sábado 6 en La Traba, aquí en Madrid. Y si te parece, Iñaki, podemos pasar a leer el pequeño comunicado que han sacado con motivo de este aniversario. Pues sí. Este mes de octubre de 2010 se cumple una década desde que arrancamos este proyecto de desobediencia informativa. Han sido 10 años trabajando para alzar la voz de los movimientos anticapitalistas en todo el mundo, poniendo especial énfasis en lo que ocurre en el Estado español. De la calle a la red, es decir, dando a los movimientos sociales una herramienta para que trasladen a Internet información y análisis de sus propias luchas. Entre otras cosas, en los próximos días publicaremos las ponencias presentadas en nuestro encuentro estatal de este año, donde plasmamos nuestros análisis políticos y nuestra aplicación al ámbito de la contrainformación. Además, queremos invitaros a celebrar este aniversario el próximo 6 de noviembre en el Centro Social Ocupado La Traba, en Madrid, donde realizaremos un acto con la participación de los diferentes núcleos territoriales. Por la noche habrá un concierto con la actuación de La Cabine, Red Militantes de París, A Quemarropa, Trastornoi desde Burgos y proyecciones del colectivo de contrainformación audiovisual La Plataforma. Os esperamos. Pues esto es todo, el aniversario de la web La Aire. Luego un festival, empezamos ya a hablar de conciertos y vamos a estar destacando un festival que nos parece muy interesante por su planteamiento totalmente anticomercial, es la Sorgingagua, que será el próximo sábado 27 de noviembre en la localidad de Cizur Mayor, en Navarra, y lo organiza la distribuidora anticomercial Sorgincale Banaketak. Las actividades son desde por la mañana, a las 11 un almuerzo vegano, 11 y media una charla de presentación del movimiento de rap combativo de aquí, de Madrid, a las 2 una comida autogestionada, a las 4 empiezan los primeros conciertos, un concierto de rap combativo, a las 5 comienza la concentración de distris anticomerciales en el frontal de allí de Cizur, a las 6 una calejira, un pasacalles festivo, y a las 7 pues empiezan los conciertos por 5 euros con Critiques, Hardcore de Bilbao, 7 Balas, Street Punk desde Iruña, Lágrimas y Rabia, Hardcore Melódicos de Madrid, El Trono de Judas, Punk desde Iruña, Soñadores Natos y BSA, un grupo de reggae rap de Barañáin, Bajo Presión, Punk desde Basauri, Marianitos Blight, Mess and Roll desde Iruña y también Aquelarre que hacen teatro. Y ya vamos a hablar de conciertos que se celebran aquí en la capital. Pues el 5 de noviembre, o sea, es decir, hoy hay un concierto por la difusión que tocarán Cavernícolas, Terrier, que es Punk Caravan Chalero, Rotten Doors, que son de versiones, y Ahí se pudran, que es Punk Radical Ripensi. Teóricamente empezaba a las 8, no sé si habrá empezado ya, es en el Centro Social La Gatonera, que está en la calle Amistad 9, es el metro de Vista Alegre, Carabanchel. El concierto será hasta las 12 y los beneficios serán para la autogestión de la difusión anticapitalista. La entrada cuesta tan solo 3 eurillos. El 5 de noviembre, concierto anticarcelario, desde las 9, o sea, hoy también. Hoy también. Desgobierno y este todavía da tiempo a llegar. Última esperanza, regicidio. 3 euros en el Coco La Condenada, en metro estrecho. Luego mañana, sábado de noviembre, estarán actuando Payback desde Roma, Bull Brigade desde Turín y Adversión desde aquí, desde Móstoles, en el Ateneo Libertario de Villaverde, que está en la calle Alberto Palacios 1. Paseo, de... Alberto Palacios. Ah, pues aquí han puesto calle. Porque esta es gente que no la sale, calle es otra. Además, es otra y está lejos, hay gente, ¿no?, que se pierde. Pues el Paseo Alberto Palacios en Villaverde Alto, también se puede ir a la Renfe de Puente de Alcocer. El concierto comenzará aproximadamente a las 8 y el precio pues son 5 euros. No, aproximadamente de puntualidad máxima. Puntualidad, es puntualidad, no puntualidad. Cada vez que pones puntualidad, el concierto empieza a las 12, pero no, aquí tienen que acabar a las 12, o sea que eso. Y el precio son 5 euros que van para gastos antirrepresivos. Y también mañana, 6 de noviembre, están las séptimas jornadas del aniversario de la UAR. Con comedor vegano, taller de relajación, exposición de fotografías y de graffiti durante todas las jornadas, proyección de cortos y un taller de dinámica antipatriarcal y finalmente unos conciertazos. Con Rabia Proletaria, Sin Conciencia, Saco Vanzetti y The Elected Band. Y también Putamen de Grove Band. En el Dragón de la Lipa. El dominio de los aquí los idiomas es espectacular, Parecemos esto la radio del tipo inglés ese que va todo el rato hablando en inglés para que aprendas. Y luego pues una convocatoria que hay el próximo fin de semana, todo el fin de semana dedicado a la memoria del artista jamaicano Alton Ellis. Es el Alton Ellis Weekend. El jueves 11 de noviembre comienza, todas las acciones serán en la sala Siroco. El jueves 11 estarán Alto Nights, de Version Nights, con DJ Pupa San y será a las 10 y valdrá 5 euros con consumición. Luego el viernes 12, también en Siroco, estará actuando a Cats, The Ustemians y después pinchando The Golden Singles DJs. Esto empezará a las 9, valdrá 10 euros sin single y 12 euros si te quieres llevar un bonito single de música jamaicana. Y luego el sábado 13, también en la sala Siroco, estarán actuando la familia Torelli, The Oldians, y luego pinchando el DJ Tony Face y luego el DJ M.A. Sutil. Será a las 9 de la noche y la entrada pues también 10 euros sin single y 12 euros si te quieres llevar un single de regalo. Y no es de regalo porque lo estás pagando. 13 de noviembre, concierto de Represivo, Los Muchachos y The Phil Shore I Note y Altranza. Ateneo Libertario de Villaverde. Y el 14 de noviembre, Sobre Ruinas, cantautor libertario en el bar La Huelga, en la Pies. Aquí al ladito. Cuña para los colegas, tanto el bar como el cantante. Qué raro que el cantante no se haya pasado por aquí. Sí, calle Zurita, por cierto. No me acuerdo del número, pero el bar está en la calle Zurita. Ahí se ve. Casi esquina con la Fe. Sí. Y luego el jueves 18 de noviembre será el segundo festival Voces por el Sáhara, en el que estarán actuando los Sundayers y Desechos. Será en la Sala Tabú, que está en la calle San Vicente Ferrer 23, metro de Tribunal. Y ya el 27 de noviembre tocarán Fat the Rat. Es el nombre del festival. Pues el festival Fat the Rat, Lot the Rat, con la participación del Sicario, que es el de Hablando en Plata, de Squad, Los Chicos del Maíz, Baco, DJ Pache, Canino, Octavo Piso, Inversos y la familia Delirio, desde las 6 de la tarde hasta las 2 de la madrugada en el Centro Social La Fábrica de Sueños, que está en la calle Las Matas, en Collado Villalba. La entrada vale 5 euros en anticipada en Grime y en Potencial Hardcore. Y también venden en Tribu Urbana. ¿Y cómo has dicho lo de Fuck the Rap, Love the Rap? Porque aparte que has dicho lo mismo, macho. Y nada, pues esas son un poco las convocatorias que hay para los próximos días en Madrid. Y nada, pues terminamos con un poquillo de musiquilla. Muchas gracias a toda la gente que habéis estado aquí. Gracias a Roberto, gracias David. Gracias Iñaki por dejarte ver. Y gracias a quien nos haya estado escuchando. Y recordamos eso, quien pueda echar una mano para testificar en el caso que ha comentado Roberto, pues que se ponga en contacto, porque puede ser bastante, sí, bastante importante para acabar un poco con la impunidad, que vale ya. El correo de que... ¿El correo cuál es? robert3mv@hotmail.com. Pues esa es la dirección, os podéis poner en contacto, también la colgaremos después en la web. Así que nada, esperemos que todo este tema acabe bien. Seguiros en contacto también para ir siguiendo la evolución del caso. Nada, nos despedimos con un temita de Los Viejos de Habeas Corpus y nos vemos el siguiente viernes aquí en Nación Libertad. Un abrazo. Y que todo se ensucia.